en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet, con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y también por Facebook, estamos en vivo por Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Amigos, hoy vamos a estar hablando sobre el buen dormir, pues el sueño saludable es necesario, restaurador y posible. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el dicho que dice así: según hagas tu cama, así dormirás. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse en los comentarios, consejos, consultas. Bienvenidas y bienvenidos todos al 415-455-0102. ¿Sabía que el sueño es uno de los fundamentos principales de la buena salud? Dormir bien y suficiente, regularmente, es necesario para nuestro bienestar físico y mental. Pues al dormir, recuperamos energías, fortalecemos las defensas y procesamos las experiencias vividas, lo cual es esencial para la buena memoria y el buen ánimo. Sin embargo, muchos niños, jóvenes, adultos y ancianos tienen dificultades para conciliar el sueño o dormir profundamente, especialmente en el mundo moderno, en el cual una gran variedad de distracciones disponibles a toda hora compiten con nuestro buen dormir. Se recomienda dormir de 6 a 8 horas por noche. Dormir de más o de menos regularmente puede ser perjudicial. La falta de sueño y los problemas del dormir pueden estar alterando nuestros sistemas inmunológicos, neurológicos, cardiovasculares y digestivos, predisponernos a desarrollar diabetes, disminuir nuestra capacidad de concentrarnos, recordar y resolver problemas, mantener el buen humor y hasta hacernos envejecer prematuramente. En un extremo, la falta de sueño se ha utilizado como tortura, pues causa gran malestar, desequilibrio, desorientación, desgaste físico y emocional, puede producir psicosis y eventualmente la muerte. La buena noticia es que existe una gran variedad de técnicas, terapias y herramientas para ayudarnos a alcanzar un sueño profundo y restaurador regularmente. Usted que nos escucha, ¿sufre de insomnio, sueño interrumpido, pesadillas, apnea? ¿Qué tal están sus hábitos a la hora de dormir? ¿Lucha con alguien en su casa que duerme demasiado o no suficiente? Únase a nuestros expertos con sus ideas, inquietudes e interrogantes. Abrimos las líneas prontito en el 415-455-0102. Y curioso que estamos haciendo este tema ahora cuando acabamos de cambiar los relojes, de manera que tenemos todavía que madrugar una hora más en lo que nos acostumbramos ahora aquí en la primavera. Como panelistas, como expertos en el estudio, hoy contamos con el doctor Manuel Fernández. Él es psicólogo, psicofarmacólogo en su consultorio privado y siempre es un placer tenerle con nosotros, doctor Manuel. El gusto es mío, dispuesto para ayudar y compartir cualquier conocimiento que pueda dar para toda la audiencia. Se le agradece que llegó desde Concord para acá con tráfico, con lluvia. A lo mejor tuvo hasta que dormir un poquito menos para llegar a tiempo. Así es. Y se lo agradecemos. Y también nos acompaña como panelista nuestra Brie Robertori, una de nuestras terapistas de la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marin. Bienvenida, Brie. Gracias, gracias. Este tema es muy importante. Qué bueno que estabas hablando de eso. Me imagino que sí. Y usted que está haciendo los estudios de posgrado, muchos estudiantes universitarios y profesionales tienen problemas al dormir porque trabajan por el día, estudios por la noche, compromisos familiares y demás. Y sabemos que a veces están sin dormir y aún ahí en el mundo, como decimos, uh-huh, en las carreteras y en el trabajo sin dormir suficiente. Así que ojalá hoy le podamos sacar todos algo a esta discusión, pues de una manera u otra nos aplica a todos. ¿Con qué mensaje inicial rompemos el hielo, doctor Manuel Fernández? Bueno, el sueño es algo muy importante, ¿verdad? Que cuando lo tenemos y podemos compartir el sueño restaurativo, eso quiere decir cuando todos estamos durmiendo bien, nos lo pasamos desapercibido, ni siquiera pensamos del que dormimos. Pero ¿qué pasa? Es cuando empieza a fallar el sueño, es ahí donde realmente toda en nuestra vida cambia, ¿verdad? Hay un dicho que dice, al que madruga Dios le ayuda, pero hay que uno poner de su parte también, porque si uno no duerme mucho por querer madrugar, entonces tampoco uno se está ayudando uno mismo. Lo importante es dormir bien. Sí, porque otro dicho dice, y no por mucho madrugar amanece más temprano. Exacto, exacto. ¿Iba a decir? No, está bien. Sí, no, y ciertamente sabemos que no es fácil, pero es posible. Lo damos por sentado cuando funciona bien, como gran parte del funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestros sistemas. Pero una vez nos está fallando, nos damos cuenta lo importante que es y cómo repercute, cómo la falta de sueño nos afecta en muchas esferas de la vida. Exacto. Está sintiendo Bri Robertori. ¿Qué dice usted de entrada? Uh-huh. Estoy pensando en cómo puede afectarnos la falta de dormir en nuestras emociones, regular nuestras emociones, también en regular la temperatura del cuerpo, también en nuestra memoria, recordar cosas, procesar información. Todo es muy difícil sin dormir. Así que afecta nuestro funcionamiento general porque está afectando tanto el comportamiento, cómo podemos responder, digamos, hasta manejar o manejar los utensilios del trabajo, pero también nuestro pensamiento, como dijimos, si no podemos concentrarnos también o prestar atención o nos falla la memoria y nuestro sentimiento. ¿Quién está de buen ánimo cuando no tiene suficiente sueño? Sí. Familias, pues ese es el tema de hoy. Vamos a estar discutiendo qué ayuda al buen dormir y también qué entorpece. Trastornos del sueño, desórdenes del sueño. Vamos a estar aprendiendo aquí del doctor Manuel Fernández y Bri Robertori. Recibimos sus llamadas en el 415-455-0102. Antes de pasar a las llamadas, doctor Fernández, cuando hablamos de buen dormir, ¿cómo lo caracterizaría usted? Bueno, esto es un proceso del sistema neurológico, ¿verdad? O sea, nosotros dormimos, siempre hay un tiempo que uno le toma para realmente dormir después que uno se acuesta. Lo importante es qué tan rápido uno llega hasta el sueño profundo, ¿verdad? Que es el sueño restaurativo. Ese es el sueño que alivia, que calma, hasta que cura partes del que pasa en el cuerpo. Después de ahí vienen lo que le llamamos el movimiento rápido del ojo. Es cuando uno empieza a soñar y la mente está bien activa, hay movimientos hasta musculares. Ese es el proceso normal que lleva a un sueño profundo que te deja tranquilo. Eso puede pasar dentro de 8 horas, unas más o menos 4 o 5 veces. O sea que son etapas como ciclos. Sí, son etapas como ciclos que van del primer paso hasta el cuarto paso y de ahí plum, sueña. Y casi uno se despierta y de ahí de nuevo vuelve a empezar el ciclo. Y personas que, por ejemplo, tienen el sueño interrumpido porque llora el bebé o hay ruidos afuera o demás, ¿les interrumpe entonces? Les interrumpe ese ciclo. Ahora, no solamente por cosas exteriores o del ambiente uno puede interrumpir el sueño. Hay bastantes casos que pueden ser hasta incluso médicos, cardiovasculares, como dijiste tú, del sistema neurológico, del sistema endocrinológico, que hay que uno asegurarse que esté funcionando bien, porque esto es como un círculo vicioso. Uno puede ocasionar el otro, como también la falta de sueño puede ocasionar muchos problemas médicos. Vamos a hablar de eso, porque me hace mucho sentido. Estoy pensando mucho de nuestros pacientes, de nuestros clientes de salud mental que tienen depresión. Hablan de que sus ojos se abren a las 3 de la mañana, aunque hayan estado durmiendo. Y decimos, caramba, ¿eso de dónde viene? Está asociado con la depresión, pero lo malo es que afecta entonces al ánimo también y los hace sentirse peor. Exacto. En la depresión, para ahora poder diagnosticar una depresión, es lo que se dice parte del sistema neurovegetativo del cerebro. O sea, la depresión y la falta de sueño están bastante correlacionados. Es muy importante preguntar cómo está el sueño para ahora poder diagnosticar una depresión. Entonces, ¿y qué es lo que afecta a eso? El sistema de ritmo del sueño. Bueno, la luz, la noche, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene la noche? Melatonina sale, a uno le da sueño. ¿Qué pasa es cuando uno despierta? Histamina entra al cerebro y uno dice, ok, es tiempo de despertarse. Pero cuando esos dos sistemas, por una manera u otra, están afectados por cosas de la vida, emociones, estreses, pum, a las 3 de la mañana el cerebro piensa que ya es hora de despertarse. Y entonces, después vamos a hablar de cosas y técnicas de cómo hacer para que uno... Perfecto, perfecto. ¿Qué herramientas, qué prácticas, qué rutinas, o hasta qué medicamentos, o qué... Me he hablado de melatonina, la gente va a estar hablando qué tal del tecito de tilo, o las mismas pastillas que vienen para dormir, que pueden traer complicaciones. Ahora he hablado de melatonina como hormona, no como medicina, porque también hay que tener cuidado antes de ir a comprar melatonina en las... Eso. Así que consulte a sus profesionales y aquí aprovechen los conocimientos de nuestros panelistas que vamos a estar hablando del buen dormir. Añade Bris Robertori, estábamos hablando del buen sueño. Se caracteriza entonces porque pase por esas 4 etapas, pase los ciclos y digamos cuando dijo entre 6 y 8 horas regularmente, ¿eso todavía como promedio es lo recomendado? Sí, como dijiste, algo muy importante, muchas veces dormir mucho no significa simplemente que vas a estar mejor. Nuevos estudios, antes decían que los adolescentes tenían que dormir más de 10 horas, pero nuevos estudios han salido que no necesariamente tienen que dormir 10 horas para que ellos crezcan, o como no le dicen, duerme para que crezcas, no necesariamente es así. En los adolescentes se ha estimado desde 8 a 8 horas y media para poder mantener un buen sueño restaurativo que ayude en todos los sistemas, no solo neurológicos, sino físicos. Y por eso vamos a hablar de lo importante de que sea esa rutina, porque sabemos que haciendo mucha tarea o conectados con los dispositivos electrónicos y los medios sociales, muchos de nuestros jóvenes no están durmiendo suficiente y tiene repercusiones. Así que hablamos en depresión, a veces hay insomnio. Sabemos que con el estado de manía es todo lo contrario. Entonces, la falta de sueño puede ser muy destabilizador. ¿Qué nos dice usted, familia? ¿Ronca su pareja o usted mismo? ¿Qué tal el apnea? ¿Tienen dificultades de conciliar el sueño o de dormir tranquilamente? ¿Qué tal los terrores nocturnos o las pesadillas? Todo lo que tiene que ver con el buen o mal dormir lo estamos platicando hoy en el 415-455-0102. En la clase para padres de familia hicimos esta pregunta la semana pasada diciendo, vamos a hablar de este tema. A ver qué piensa usted. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Para dormir, la importancia es al siguiente día da mucha energía. Yo pienso que el dormir es muy importante las 8 horas, porque así uno tiene más energía el día siguiente para trabajar mejor. Bueno, la importancia de estar descansados, poder dormir bien, hace que no al otro día no te altere, no estés tan alterado y acelerado, porque es como que si no dormís, tenés más preocupaciones, estás más estresado y no reaccionás bien, se te bajan las habilidades, la vista, la respiración puede acelerar. Es importante dormir por lo menos 8 horas diarias. Yo quiero saber si yo, por ejemplo, estoy tomando un medicamento que me quita el sueño, ¿hay algo que pueda hacer para poder dormir en la noche? Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Así es. Aproveche que aquí tenemos al doctor Manuel Fernández, especialista, y a Bris Robertori, terapista, respondiendo sus preguntas. De algunos de esos puntos estábamos sonriendo, escuchando. ¿Y qué tal esa última pregunta? ¿Medicamentos para dormir o efectos de los medicamentos en el dormir? Doctor Manuel Fernández. Sí, definitivamente hay muchos medicamentos que afectan el estado rítmico del sueño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno identifica que eso es una de las razones de la insomnia? Pues tiene que hablar con su doctor. ¿Para qué? Para modificar el horario de cuándo tomarlo, por ejemplo. Primero se empieza por ahí, si tal vez tomándolo antes, cosa que hay que ver que cuánto tiempo de vida tiene ese medicamento en el cuerpo, cosa que cuando ya llega la noche a uno le da el sueño. Muchas veces también, siempre consultando con su doctor, jugar con las dosis, a veces dependiendo o a veces dosis divididas y todo eso. Para... Cuando usted dice jugar, usted no juega por su cuenta, sino el médico ajusta las dosis, sube o baja o cambia la regularidad. Por eso he dicho, consultando con su doctor. Nada de esto se hace solo, ¿ok? Siempre se hace con el especialista que ha prescrito el medicamento. Y eso es importantísimo porque sabemos que aún en las farmacias las pastillas para dormir que puede comprar cualquiera, ¿no es cierto que pueden desarrollar adicción, dependencia y después es peor el remedio que la enfermedad? Sí. Hay medicamentos que, bueno, muchas personas dicen porque es natural, está bien, ¿verdad? Pero recuerden que todas las hierbas naturales tienen ingredientes activos y al ser activados en el cuerpo ya pasa a ser algo químico que puede interferir hasta con otros medicamentos. Siempre consulten. Siempre consulte, porque si las interacciones entre los distintos químicos que están en nuestro sistema, sea de medicinas o hasta de alimentos, y somos individuos, aún los cuerpos, hablamos en términos generales aquí, guías, usted sabrá en su casa, en su cuerpo y en su caso. El número 415-455-0102 nos conectó con el señor Sergio. Bienvenido al programa, Sergio, ¿cómo le servimos? Adelante, comentario, consejo, consulta. ¿Sergio? Parece que se desconectó. A lo mejor productor trata de alcanzarlo de vuelta. Hablamos también un poquito del ronquido, el apnea. A veces hay ahora en los medios de comunicación o tratan de vender productos para estas cosas. ¿Nos quiere definir, por ejemplo, qué tiene que ver el ronquido, digamos, normal o típico, el de los picapiedras? ¿Qué tal esa apnea? Empieza doctor Manuel Fernández. Sí, bueno, el ronquido es algo que contemporáneamente es uno de los factores que están causando muchos problemas para dormir. Entonces, ¿por qué? Viene desde el ronquido normal, en la cual no afecta el sentido de respiración que va al cerebro o al ronquido que es llamado con obstrucción de oxígeno y de respiración, que es lo que le llamamos como el apnea. El apnea, obviamente, pues crea muchas interrupciones en el cerebro y hace que uno despierte y despierte. ¿Por qué? Porque está esa sensación de que si me falta respiración me voy a morir, ¿verdad? Entonces, algo inconsciente. Y hay personas o sus parejas, sus compañeros de cama ni siquiera saben que hay ese problema, pero están teniendo otros síntomas y cuando hacen los estudios se dan cuenta, es por esto. Exacto. Tienes apnea por la noche y una vez se corrige el dormir, a veces de maneras bastante simples, todo se cae en su lugar. Así que examínese, acuérdese, es importante el buen dormir como base para toda la buena salud. Familias, hablando del buen dormir, creo que ahora sí conectaron con el Sergio. Bienvenido al programa, Sergio, ¿cómo le servimos? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, bienvenido. ¿Cómo le servimos? ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, tengo una pregunta. De pronto, pues en momentos de estrés o mucho o pues mucha carga pesada en el trabajo o algo, en las noches al dormir, batallo mucho para dormir, para quedarme dormido. Entonces quisiera saber si hay alguna técnica que ustedes recomienden para poder hacer antes de, pues para tratar de quedarte dormido más rápido. Excelente. Y voy a tomar nota de lo que digan aquí nuestros consultores, porque mi esposo ha tratado muchas cosas y todavía se le dificulta quedarse dormido lo suficientemente temprano, estar como los ojos abiertos por minutos y minutos y minutos, media hora, una hora. Sabemos que puede, el que espera, desespera. ¿Cómo lograr de que lleguen esas, las ovejitas del sueño y soñar con los angelitos? Bri Robertori. Sí, y hablando del estrés, hay muchas cosas que se puede hacer. Y la primera cosa que estoy pensando sería tomar pasos para calmarse la mente y también el cuerpo. Se puede hacer ejercicios para que, pues no directamente antes de dormir, pero durante el día, ese ayuda con bajar el estrés. El ejercicio, la actividad física, como caminar, correr, bailar. Sí, y todo eso va a preparar mejor el cuerpo. Y también se puede como tomar unos momentos de ser más en el cuerpo, en una posición de calma. Entonces, como escuchar a YouTube, a meditación de dormir, o como así. Así que sí, ciertamente en YouTube, en los medios de comunicación o CDs y demás, hay meditaciones de dormir o hay, digamos, músicas o sonidos. O sea, producen unos productos que se supone que ayudan a relajar el sistema lo suficiente para ayudar a conciliar el sueño, y eso puede ser parte de la rutina dormida, pero ya cuando esté acostado. Así que durante el día, actividad física, y no solamente para cansarnos, sino es que la actividad física tiene muchos beneficios y el buen dormir es uno de ellos. Y entonces una rutina a la hora de dormir que incluya calma, control, cabeza, corazón aprovechando instrumentos o herramientas que puedan servir. ¿Qué añade el doctor Manuel Fernández? Sí, muy cierto con todo lo que dijo Bri. Cuando hay el estrés, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a tener lo que le llamamos pensamientos intrusivos, rápidos, que ya lo están a uno preocupando por lo que pasó en el día y qué es lo que va a pasar mañana y qué es lo que tengo que hacer pasado mañana y de pronto qué tengo que hacer en un año y de pronto todo se pone, ¿verdad? Como que no hay manera de cómo calmar el cerebro y uno se queda despierto. Eso es lo que normalmente escucho como uno de los síntomas primordiales en la insomnia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente hay que callar ese cerebro, ¿verdad? Es como muchas veces cuando un niñito está, o tu hijo está, papi, papi, papi, y uno está que le dice, espérame, espérame, papi, papi, espérame, espérame, papi, hasta que le das toda la atención y ya recién se calma, igualmente. Entonces, para calmar en lo que entra, bueno, hay que escuchar qué es lo que está entrando y decir, bueno, en eso, ok, no me tengo que preocupar porque estoy bien. Es usar técnicas que son para parar los pensamientos intrusivos y que son negativos. Esto es una técnica dentro de la terapia que le llamamos terapia cognitiva y de comportamiento. Es parte también de una especialidad que es cómo tratar con el CBT, que le decimos en inglés. Ahora está el CBT para insomnia, que primero es, pues si uno no puede dormir, entonces no vaya a dormir todavía. Simplemente salga de su cama. Recuerden, la cama es solamente para dormir o para la intimidad. No es para ver televisión, no es para leer, no es para hacer otras cosas. Eso es muy importante y ese cambio en sí mismo puede hacer diferencia porque el cuerpo y el cerebro se programan. Entonces, bueno, si estoy en la cama es hora de dormir o intimidad sexual. Exacto. Que también relaja y ayuda a dormir. Exacto. Después de un orgasmo parece que dormimos mejor. Y no solamente eso, este hace hasta bajar de peso también. Bueno, el orgasmo es otro tópico, pero que es muy importante algún día hablarlo incluso acá. Así que esperemos que eso les sirva, señor Sergio. Algo que se me ocurrió al escuchar es, ¿esto lo estamos hablando en términos de adulto, adolescentes o niños, o habría alguna diferencia o ajuste? Doctor Fernández. Disculpe la pregunta. A cualquier edad recomendamos una rutina similar. Oh, claro. Sí, porque me gustó la parte que usted dijo de que los pensamientos, esos intrusos que nos distraen, no nos están ayudando. Y como Bri dijo, la meditación nos ayuda a estar en el momento presente, quiere decir no en el pasado, en lo que pasó o en los pesares, no en el futuro o en lo próximo o en lo posible, sino sencillamente aquí, yo en mi cuerpo. Y algunas de esas meditaciones nos ayudan a enfocarnos desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies, y antes de que lleguemos a los dedos de los pies ya estamos durmiendo, si no roncando. Así es. Esperemos que eso les sirva, señor Sergio. De hecho, le vamos a dedicar la canción de No Puedo Dormir, porque sabe que hasta el topollillo a veces tiene esas dificultades. Escuchemos. No sé lo que me pasa, no me puedo dormir, me duele la pancita porque mucho comí. Decía mi abuelito, si no puedes dormir, cuenta corderitos y lo vas a conseguir. Cuento corderitos, 1, 2, 3, va muy rapidito, 4, 5, 6, no viene el sueñito y ya voy por los 100. Si no logro dormirme, empezaré otra vez. Cuento corderitos, me, va muy rapidito, me, no viene el sueñito y ya voy por los 1000. Ay, mamita querida, no me puedo dormir. Algunos recordamos al Topo Gillo, esa caricatura argentina de hace tantos años que todavía tienen en YouTube unos grandes seguidores. Sí. Pero lo de contar corderitos, ¿en verdad funciona, doctor Manuel Fernández? Claro. El ritmo del sueño, como estoy hablando, siempre es bueno uno programarlo, ¿verdad? Porque uno, si no lo programa, pues no se acostumbra y no hace esa correlación con el cerebro. Así es que escuchar lo que dicen los padres e intentar entrar a lo que es el sueño, pues es importante. Así que sabemos que a veces, como dijeron la mamita y el bebé, a veces los padres de niños pequeñitos, de los bebés, no duermen bien por el mismo, los niños se despiertan o nos despiertan. Es importante aprovechar cuando el bebé duerme para dormir uno si puede. Hablemos de las siestas también. ¿Se vale dormir por la tarde o eso hace que no dormamos después bien por la noche? ¿Estás sintiendo, Bri Robertori? Sí, sí. Y estoy pensando en el higiene del sueño. Y hay unas cosas que podemos hacer como con esas rutinas, como bajar luz brillante, como velas en el cuarto, y también no hacer tarea antes de dormir, tener un ambiente adecuado en la cama, como que puede ser cómodo, con almohadas buenas, todo eso, que sin mucha luz en el cuarto. Así queremos que el dormitorio sea como un santuario, como dicen, algo tan tranquilo, sereno, pacífico, sin las distracciones de mucha brillantez, sea de la luz o de candelas o de las pantallas electrónicas y de los sonidos. Sí. Uh-huh. Y también de la temperatura perfecta. Ajá. Dormimos mejor cuando es un poco más frío. Más frío, así que aprovechar, ahorramos gasolina también, apague los calentones por la noche, que no hacen falta. ¿Y qué tal el dormir con mascotas? ¿Hace diferencia? ¿La gente duerme mejor o peor cuando los gatitos o perritos nos acompañan en la cama? Doctor Fernández, ¿estás sintiendo? Bueno, si los perros pueden dormir igual que tú, entonces, y no afectan y no interrumpen y no te despiertan, entonces está bien. Las mascotas, ¿verdad? Las mascotas, algo tan importante y que ahora está siendo más reconocido como un tipo de terapia emocional que ayudan a que pues uno duerma mejor, ¿verdad? Sí, ciertamente nada como el ronroneo de un gatito o la respiración profunda de una mascota cerca, porque es como contagioso. Igual que el estrés se contagia, la relajación y tranquilidad de una criatura durmiendo ayuda a los humanos también a dormir quizás mejor. Claro, sí. Si funciona, porque pararlo, ¿verdad? Eso es un buen punto. Así que estamos hablando de unas guías generales. Usted sabrá cómo le trabaja en su casa y en su caso. Sabemos que por Facebook, saludos a nuestros amigos que están despiertos y siguiéndonos por P. de la Aguirre, Elberto Rodríguez, Raimundo Reyes Torres, Isabel Jiménez, Juan Eck, Yebolán, Rocío Esperanza, Circenio Rodríguez, Milagro Ramírez Araleta, Alejandro José Gradilla, Edson Andrés Gil, Liliana Valle. Saludos y compártalo con sus amigos que quizás pueda ayudarlos a dormir mejor. Vamos a hablar un poquito, antes de este anuncio de servicio público, sobre cómo poner a dormir a los bebés. Porque lamentablemente muchos bebecitos, infantes, antes del año, se van a dormir y no despiertan. Por lo del síndrome de muerte súbita en los bebés, que todavía no se entiende completamente, pero sí hay cosas que podemos hacer para ayudar a evitar esas tragedias. Doctor Manuel Fernández. Sí, ¿cómo se dice en español? ¿Síndrome de qué? De muerte súbita en los infantes. Ok, síndrome de muerte súbita. Bueno, sus pediatras normalmente siempre las aconsejan a ponerle de una posición, ¿verdad?, en las noches, por ejemplo, con boca arriba, para que ellos pues no puedan tener ninguna manera de cómo asfixiarse en ellos mismos, asegurarse de que no hagan cosas o almohadas grandes que les pueda caer en la cara y después ellos no puedan moverlo. Siempre dando el espacio de alrededor de ellos y poniéndolos boca arriba, porque ellos tienden a moverse también, especialmente dependiendo a la actividad motorista, o sea, de musculares de cada uno, pues uno tiene que acomodar situaciones, ¿verdad? Así que boca arriba. Sabemos que a veces en nuestros países nos decían, no, boca abajo por si vomita, que no sea tragante. Todo lo contrario, es importante ponerlos boca arriba. Y cuidado lo de dormir con los bebés, que tristemente a veces los apachurramos, no nos damos cuenta, y es muy triste que a quienes más queremos a veces los lastimamos. Y aprendamos de ese anuncio de servicio público. Nunca soplará las velas en su cumpleaños. Alma nunca aprenderá a andar en bicicleta. Miguel nunca jugará un partido de béisbol. LA County Fire and Paramedics. ¡No está respirando! En el condado de Los Ángeles, un bebé saludable muere cada 5 días de sofocación. Es una muerte silenciosa que puede ocurrir en segundos. Ponga a su bebé boca arriba en la cuna solito. No se despierte con una tragedia. Y así solito quiere decir ni aún con sus juguetes favoritos, que cuando están chiquititos, en verdad, aún los peluches o las almohaditas pueden contribuir a las asfixias. Así que, familias, ¿cómo poder dormir todos bien, mejor para nuestra salud física y emocional? Hablemos un poquito de las siestas, que tiene factores tanto culturales como de costumbres, de hábitos. ¿Cómo se entiende ahora el beneficio de la siesta o cómo ayudan o cuándo no? ¿Empieza, doctor Manuel Fernández? Sí, bueno, ese es un punto muy importante que yo creo que hay que incluso hablarlo más, ¿verdad? Porque mucha gente cree que sí, es bueno, pero después no pueden dormir en las noches. Otras personas que tienen el sistema restaurativo, o sea, el sueño profundo normal, pueden beneficiarse de una siesta dependiendo a la actividad diaria o funcionamiento mental que uno tenga en los que uno hace, ¿verdad? Entonces acá y en cualquier otro aspecto no es bueno generalizar y decir las siestas es buena para todos, porque si no puedes dormir en las noches y tomas siestas en la mañana, ¿qué le estás diciendo a tu cerebro? Que cuando es de día hay que dormir y cuando es de noche hay que despertar, lo cual va en contra de la naturaleza neurológica. Porque la oscuridad normalmente y automáticamente crea unas hormonas que te dan sueños. Y la luz, como dije al comienzo, crean otras hormonas que te hacen despertar. Entonces no hay que jugar con ese sistema natural de nuestro cerebro. Por eso, en la medida de lo posible, tratar de ir a dormir y despertarnos a la misma hora, aún en los fines de semana o cuando estemos descansando del trabajo, ¿ayuda a tener esa rutina? Bueno, ¿Robertori? Sí, es muy difícil, especialmente para los estudiantes, pero es importante tratar de dormir al mismo tiempo cada noche. Y también, si es difícil tener este ritmo, se puede ver el sol cuando está bajando. Y ese ayuda a nuestros ritmos circadianos. ¿Circádicos? Sí, porque ese es... La luz verdadero puede ayudar a nuestros cuerpos. Por eso también la gente que digamos que trabaja turnos, digamos, de noche y demás, debe irse a la habitación y ponerla muy, muy oscurita. Poner esas cortinas que en verdad hacen pensar que es de noche. Sí, eso ahora es parte de una condición que pues es una pena, ¿verdad? Porque va, como digo, en contra de todo lo del cerebro. Entonces hay técnicas para pues uno ayudarse a cómo poder dormir más tranquilo en la cuando pues es de día y es hora de dormir, poner todo oscuro, ayudarse con algún tipo de vitaminas y en la noche también pues tal vez cuando uno va a trabajar es importante dónde tomar el café. Porque el café no solamente se puede tomar a cualquier hora, a muchas personas les afecta. Ahora, si a usted no le afecta y puede tomar café a cualquier hora, pues hágalo, ¿verdad? Pero el café es un punto muy importante también. Sí, hablemos del café y la cafeína en general, también el que venga del chocolate o del té, porque también sabemos que funcionamos de maneras diferentes, pero son químicos que pueden afectar el sistema nervioso, neurológico y el sueño de manera significativa. ¿Iba a añadir algo por ahora, Ebri? Sí, muchas personas piensan, cafeína puede durar unas 2 horas, 3 horas, pero puede durar más de 4 o 6 horas. Entonces, cuidado, hay que tener un poco de cuidado, conocer al cuerpo. Exacto, conocer el cuerpo de cada cual. Y si a veces el cuerpo cambia, también notar esos cambios y ver a quién está asociado. ¿Algo está cambiando en mi vida? O sea, según maduramos, que cambian también a veces nuestros interiores. Hablamos del sueño y el buen dormir. Entonces, recibimos sus llamadas en el 415-455-0102. Uy, esta próxima llamada tiene que ver también sobre los bebés y los padres de pequeñitos. Adelante, Berta, les servimos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les servimos? Muy bien. Yo tengo tal vez dos preguntas. Mi primera pregunta es si yo tengo una bebita y si es importante que la bebita duerma durante la noche, toda la noche completa. ¿Y cuántos meses tiene su bebita? ¿Qué edad tiene? Tiene 3 meses. Oh, vamos a ver. Vamos a hablar de los primeros 3 meses y después según van llegando al año y después en esos primeros 3 años. Doctor Manuel Fernández, tiene el micrófono. Mira, naturalmente el bebé, especialmente desde recién nacidos hasta el primer año, hay un estimado de tiempo de dormir que son de 16 horas durante el día. Entonces estamos hablando de 16 horas. Ahora, dentro de esas 16 horas, los bebitos sueñan el 50% de esas 16, mira qué bonito, ¿verdad? Se la pasan soñando la mitad del tiempo. Entonces, 16 horas, estamos hablando de solamente que quedan cuántas horas para llegar a las 24, no sé cuántos, pero bueno, háganse matemática. Dormir en la mañana, dormir en la noche, ellos van a dormir, y si pueden dormir bien toda la noche, entonces, ¿qué estamos hablando? Que usted también puede dormir bien. Entonces, ¿es preferible que ellos duerman toda la noche? Absolutamente. Que del sueño, ellos no les va a pasar nada. Mientras más duermen, más desarrolla ese cerebrito, más neuronas están activándose. Y ese es el propósito por el cual ellos duermen 16 horas durante el día. Así que me imagino que también es beneficioso que mientras más duerme el bebé y más puede descansar la mamá, el papá o quienes lo están cuidando, estamos nosotros también con más ánimo, más energía y de buenas para la hora de cuando estén despiertos, están disponibles para jugar y estimularlos y darles el cariño. Porque si los adultos, por falta de sueño, estamos deprimidos, irritados, de mal humor o impacientes, eso obviamente no va a ayudar a las horas despiertas de la criatura. Uh-huh. ¿Iba a añadir algo, Briella Bartori? Sí. Acabo de hacer unas investigaciones con la Fundación Nacional de Dormir y hay algunas recomendaciones. Puede variar, depende en la edad del niño o de la persona. Entonces, dentro de las primeras tres meses puede ser 16, 17 años horas. Y en la infancia como 12 hasta 15 y aumenta y también puede ser diferente. Un niño puede necesitar como de 10 años puede necesitar 11 horas para dormir y un otro 9 y eso es entre ese pues, es como un rango de lo que se considera normal, es amplio. Y siempre le decimos a la señora Berta y a toda nuestra audiencia, usted como mamá y papá los conoce mejor que nadie, aproveche a los profesionales quienes pueden evaluar a su bebé directamente y ellos le dirán también si parece que le hace falta más, si es suficiente. A veces como con la alimentación, dicen, bueno, si sigue creciendo, si sigue sano, está recibiendo lo que le hace falta. Si notamos cambio de que deja de progresar su desarrollo o si parece que está mostrando síntomas, bueno, hay algo que ajustar, sea del sueño, de la comida o de cómo pasa su tiempo. Así que le felicitamos con su bebita, los mejores deseos. Y ahora, ya que estábamos hablando de consejos para el buen dormir, para todas las edades, aquí resumimos unas guías. Escuchemos al casi doctor Martín. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. 1. Hacer de su dormitorio una zona silenciosa, oscura, fresca y tranquila. 2. Usar el dormitorio para solamente dormir y para la intimidad sexual. 3. Evitar mirar televisión o usar pantallas electrónicas en el dormitorio. 4. Al menos una hora antes de ir a dormir, dejar de trabajar y escuchar música calmante, leer algo tranquilizante o escribir en diario. 5. Ir a dormir y despertarse a la misma hora lo más posible. 6. Tomar un baño caliente y usar inodoro antes de ir a la cama. 7. Usar calcetines al ir a dormir. 8. Una vez en la cama, respirar profundamente, meditar. 9. Cuando no pueda dormir tras 20 minutos de intentarlo, levantarse. 10. Hacer ejercicio a diario. 11. Tomar siestas, pero no de más de 20 minutos. 12. Y evitar la cafeína, el alcohol, el cigarro y las pastillas para dormir. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y hoy como consultores, panelistas, expertos sobre el tema, contamos con el doctor Manuel Fernández, psicólogo, psicofarmacólogo y terapista Briella Bartori. En estas guías hablaron de si tomamos siestas que no sean más de 20 minutos. Eso es lo que en inglés llaman el power nap. O sea que si dormimos un poquito por la tarde, no es dormir 3 horas, sino es un rato breve. ¿Funciona eso, doctor Manuel Fernández? Sí, mira, por ejemplo, lo que pasa en Europa, ¿verdad? Algo que es muy distinto acá. En Europa. Incluso en nuestros países latinoamericanos, muchas veces a la hora del lonche, la gente va a su trabajo, come y se toma un power nap. Claro, llegan a trabajar más tarde, pero tienen la libertad de salir del trabajo más tarde también. Es muy común estar en el trabajo todo el día. Bueno, eso es en otros países, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Crea más productividad en lo que hacen ellos en el trabajo. Entonces, estamos hablando de algo que pasa en una cultura comparando con esta cultura, que no te deja hacer eso, que la productividad depende de que tan rápido hagas el trabajo y que estés ahí intensivo. Entonces, ¿qué hace eso? Crea más estrés y crea más ansiedades, depresiones y cualquier otro tipo de problemas, hasta cardiovasculares. Porque este es el país donde la diabetes es más grande, el colesterol es más grande que en otras culturas. ¿Por qué? Porque muchas veces ese power nap ayudaría a que nosotros podamos darnos o cargar esas baterías. Eso. Para poder seguir la siguiente mitad del día. Y refrescarnos. Sí. Como hablamos en el tráfico, el manejar bajo la influencia del sueño se encuentra que es hasta más peligroso que bajo la influencia del alcohol, drogas o hasta hablar por texto y demás, porque el sueño en verdad nos pone inconsciente y aunque lo batallemos, no hay nada como dormir. Decimos, no, abre las ventanas, ponte agua en la cabeza, en la cara, no es suficiente, así que sí, alinearnos, dormir un rato y entonces regresar al camino. Así es. Por ejemplo, hay una condición que se llama narcolepsia, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de narcolepsia uno ya preconcebido, o sea que tiene con algunos genes que ya hacen que uno desarrolle narcolepsia. Pero estamos hablando de comportamientos como la narcolepsia que es creado por el sistema ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no duerme bien, está en el medio de trabajo, de pronto llega una intensidad, una profunda e intenso sentimiento de que uno tiene que cerrar los ojos para dormir, porque si no, uno no se puede ni concentrar ni nada, y muchas veces mucha gente lo hace, ¿verdad? Y puede ser muy peligroso. Y puede ser muy peligroso. Y eso se ve mucho en distintos trabajos. Porque se hace incontrolable. Exacto. Y entonces nos pone inconscientes y claro, no solamente nos caemos, sino si estamos manejando, podemos causar accidentes y demás. Vamos a hablarlo de la cafeína de vuelta, pero ya que estamos hablando de esas dificultades, este anuncio de servicio público sobre la importancia de dormir nos recuerda, tomemos esto en serio. ¿Y cómo hacerlo? Aquí va. Entre las horas de sueño y los niveles de azúcar en la sangre con la velocidad con la que el organismo quema calorías para obtener la energía. Hoy la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre esto y la relación que tiene con la obesidad y la diabetes. Esto es Salud es Vida. La privación del sueño con la consiguiente afectación del reloj biológico podría resultar en algunos cambios en el metabolismo de una persona que pueden ocasionar tanto la obesidad como la diabetes tipo 2. Aparentemente, según las investigaciones más recientes, todo comienza porque las personas que duermen poco, de manera continua, tienen niveles elevados de grasas en sangre y son más propensas a ser obesas y por consiguiente a sufrir de diabetes tipo 2. Por otro lado, el no dormir las horas necesarias ocasiona enlentecimiento del metabolismo, que es una de las causas principales que ocasiona la obesidad. Y cuando nos referimos a las personas que duermen poco, estamos hablando de menos de 6 horas. Quizás sea buena idea tratar de darle más importancia a las horas de sueño, y yo, por cierto, me incluyo. Tenemos que hacer más tiempo para dormir. Ciertamente, no es perder el tiempo dormir, al contrario, es necesario, importante, y sí podemos estar de vuelta, no solamente de buen humor, pero producir más, porque el sueño no nos permite concentrarnos ni hacer el buen trabajo que haríamos si estuviéramos descansados. Saludos a nuestros amigos de Facebook que nos están siguiendo ahorita, Gloria González, Yolanda Herrera, David Darío Figueroa, Esther Hernández Alonso, Musa Barbar, Elizabeth Martínez, Javier Gallegos, Maya Sandoval, Felipe Tapia, Antonio José Camacho y varios calpulis. Saludos, saludos a nuestros amigos. Hablamos de la cafeína un ratito antes del calendario, sí, doctor. Sí. Hernández. Bueno, también la cafeína, ¿verdad? Mucha gente dice que al tomar cafeína pues lo pone uno más alerta, más despierto. Es verdad, han habido estudios que demuestran que la cafeína también ayuda a estimular algunas partes del cerebro. No necesariamente como lo hace un medicamento estimulante. ¿Por qué? Porque la cafeína también eleva el nivel de cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Hace que uno esté más predispuesto a tener más ansiedades, más miedo, más temor y más estrés, ¿verdad? Mucho cortisol en el cerebro no es bueno. Y la cafeína te puede dar eso. Entonces hay que tener uno, es muy importante saber cuándo. Ahora hay otros estudios que también dicen que la cafeína ayuda en muchas partes del sistema, incluso a cómo hacer que el metabolismo siga funcionando y uno pues siga regenerando neuronas, ¿verdad? También es cierto, pero es muy importante saber cuándo uno toma el café, porque eso también puede afectar el ritmo biológico, el reloj biológico en el cerebro. Si que uno no solamente toma la cantidad, sino el cuándo, a qué hora del exacto, día. Exacto, uh-huh. A qué hora del día. Ahora, incluso cantidad es muy importante. Muchas personas solamente pueden tomar café en las mañanas, lo cual es lo más recomendable, porque tiene un proceso de duración como de 4 horas en el cerebro. Entonces, a veces uno lo toma el café y ¿qué es lo que siente? Siente las reacciones del cortisol, que uno está como que más activo, quiere moverse, quiere hacer las cosas más rápido, pero después de 4 horas ya empieza a afectar lo que es el sueño, el cerebro, y eso puede durar hasta más largo también dependiendo a cómo uno metaboliza. Cada persona es distinto. Cada organismo es distinto. ¿Y es diferente el café, la cafeína del café, a la cafeína, digamos, del té, el té negro o el té verde? Bueno, es como dicen, ¿verdad? 1 kilo de algodón con 1 kilo de hierro. Mm. Al final los dos son 1 kilo. Mm. Entonces, cafeína es cafeína, como la manera de que uno lo tome, ya sea en el té negro tiene una cantidad de cafeína más elevada que un té, que otro tipo de té herbal, pero igualito, si es, tiene café y tiene la cafeína, digo, eso es lo que... Uh-huh. La cafeína y los dolores de cabeza de migraña, eso es un tema en sí mismo, pero hay que tener precaución. Sí, en muchas veces la cafeína puede ayudar a algunas condiciones de migraña también, pero es muy importante de que uno conozca a su cuerpo para poder saber qué es lo que ayuda y qué es lo que no ayuda. La migraña es uno de los factores también importantes que afecta el sueño. Maravilloso, hay tanta tela para cortar. Cómo agradecemos que comparta sus conocimientos de manera tan clara y tan generosa. Por cierto, para conseguirlo por su práctica privada, ¿qué número podemos alcanzarlo? Es el 925-586-5297. Maravilloso. Hablando de problemas del dormir y las pesadillas, sabemos que personas que han pasado por situaciones traumáticas, como ser víctima de crimen, puede tener pesadillas o revivir la situación y eso, no poder dormir tranquilos. Este anuncio de servicio público nos recuerda que tenemos derechos y tenemos recursos. Aprovechemos. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Así que cuando los problemas del dormir por ansiedad o por haber sido víctima de violencia nos trae pesadillas y demás, ahí es donde viene la psicoterapia, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos la consejería? Bri Robertori. Sí, pues pesadillas son muy comunes después de una trauma. Y ese puede ser, es posible que las pesadillas no tienen exactamente el mismo tema. Puede ser solo temas muy, muy pesadas. Y puede ser, puede causar mucha ansiedad y a la hora de dormir. Y también puede ser difícil saber que si es en realidad ocurriendo, porque pensamos, oh, es normal tener una pesadilla, pero muchas noches una gran frecuencia puede ser que es un síntoma de trauma. Uh-huh. Y también sabemos que algunos niños, aunque no hayan pasado situaciones difíciles, tienen terrores nocturnos y demás, y queremos saber la diferencia y también saber cómo consolarlos cuando pasan esas situaciones. Doctor, sí. Emmanuel Fernández. Bueno, los terrores nocturnos, ¿verdad? Mucha gente se preocupa por los terrores nocturnos. Es una parte de una condición que se llama parasomnias. Simplemente que a veces en los tiempos no necesariamente de sueño, como le llamamos el REM, movimientos de ojos rápidos, eso pasa antes de llegar al estado del sueño más profundo para después soñar. Es en ese momento de que uno empieza a tener ese tipo de alteraciones neuronales, de que crean que uno pues vuelva a tener ese tipo de terror. Uno puede gritar, moverse, saltar, pero no recordarse nada. No se recuerda nada, no nada. Se recuerda una pesadilla, y en verdad no se sufre. Sufre no, más el adulto que ve la criatura. Que lo ve. Y no es de tanto preocuparse, porque porque eso de ahí, mientras uno va creciendo, lo va perdiendo. Se les pasa. Sí, eso es algo que tiene que también con genética. Normalmente ese tipo de condiciones se ven en toda la familia. Así que pasa, lo que se hereda no se hurta, pero sí. No hay por qué preocuparse. Familias, estamos hablando del buen dormir y los problemas del sueño. Saludos a más de nuestros amigos de Facebook. Saludos a Andrés Hernández, Irma Delis, tanto tiempo, Daniel Rodríguez, Neftalí de León, Reinaldo Alfaro Cruz. Les dedicamos el calendario. ¿Qué hacer y a dónde ir para mantenernos sanos y salvos? Comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Caminata en la naturaleza con Wildcare, sábados de 10 a 1, 415-453-1000. Las clínicas comunitarias de Marín invitan a las despensas de comida de 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato, 415-526-8531. Sabe que Rotacare ofrece clínicas gratis en San Rafael. Vacunas y consultas médicas lunes y jueves de 6 a 8 y media en 1033 3rd Street. Bolsa de comida y tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo, 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos aprendiendo y compartiendo lo que nos puede servir para dormir bien a cualquier edad, según nuestras circunstancias. Doctor Manuel Fernández, hemos repasado bastante. ¿Qué se nos ha quedado que queremos aprovechar para acomodar? Bueno, primeramente no deje que nada le afecte al sueño, ¿verdad? Porque cuando uno pierde el sueño es donde ahí pasan muchas cosas en el cuerpo, en la mente, en las emociones y en el comportamiento. Así es que siempre recuerde que hay maneras de cómo aliviar el sueño, cómo volver a recuperar el sueño. Lo más importante es iniciar tal vez un tratamiento y asegurarse que no haya ninguna condición médica que esté afectando eso. Consulte con su doctor. Primero que haga es hágase un estudio de sueños y hágase un examen de sangre y a ver que todo esté funcionando bien. Después de eso, si hay algo que crea la insomnia que no tiene nada que ver con médico, hay maneras no farmacológicas de tratar que son muy efectivas. Sin medicina, sí. O sea, como la terapia cognitiva y comportamiento para el sueño, para la insomnia, es muy efectiva. Ahora, si después de eso de ahí no funciona bien o no puede agarrar un sueño completo, ahí se puede implementar algún tipo de medicamentos que no necesariamente son adictivos, ¿ok? Puede tal vez crear un poquito de dependencia a eso. Eso es lo único que hay, en el sentido de que para soltarlo, para dejarle de tomar, hay que hacerlo lentamente para que el cerebro agarre el mensaje que todo está funcionando bien. Pero hay muchos medicamentos que incluso son psiquiátricos, pero no adictivos, que ayudan también con ese sueño si uno no quiere ir por el lado de los de otras familias que te puede crear más dependencia. Así es que hay muchas opciones, ya sea no sin medicina o con medicina, que pueden ser muy buenas para cada individuo. ¿Y lo que iba a decir de la melatonina o los tecitos? Sí. Bueno, la melatonina también hay que tener mucho cuidado. No solamente es ir y comprar melatonina en las tiendas, ¿verdad? Sino que recuerden eso, la noche crea melatonina, la noche, la oscuridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para uno ir a dormir y hacer que el cerebro automáticamente suelte eso, hay que tener todo oscuro. No teléfono en la mano, no mirar Facebook en la noche cuando uno quiere dormir, no tener la televisión prendida, hasta incluso anteriormente se usaban los relojes con la luz bien fuerte que te daba la hora y lo teníamos enfrente de uno. Es recomendable incluso tapar eso o voltear o ponerlo más lejos. Para o que una uno telita pueda, por encima para que no se vea tan brillante. Para que la oscuridad y la melatonina esté funcionando como debe de funcionar. Maravilloso. Bri Robertori, ¿qué se nos ha quedado o quiere acomodar que ya estamos casi despidiéndonos? Sí, yo quise decir, pues muchas personas tienen problemas con dormir, pero no saben que, están hablando de mí. Pues solo investigando qué es el insomnio, aprendí, mi madre tiene insomnio porque ella pasa mucho tiempo acostada antes de poder dormir. También otro síntoma es duerme solamente ratos cortos, pase despierto en gran parte de la noche, que siente como si no hubiera dormido para nada y que se despierte demasiado temprano. Y quise revisar esos síntomas porque en verdad los síntomas pueden venir muy despacio, pero y vienen poco a poco y es importante decir a nosotros, pues, dormir es importante y se puede tratarme si no puedo dormir. Si no es cuestión de resignarnos, no. De aceptar y decir, bueno, no voy a dormir más. No, hay manera de entender el por qué no estamos durmiendo lo suficiente o lo profundamente o lo regularmente para entonces hacer los ajustes para que usemos todos, aprovechemos el buen sueño al que merecemos. Es así de importante. Así que qué bueno, entonces quizá le va a compartir sus guías con su mamá. Y hoy vemos al casi doctor Martín Nolasco con el calendario. Aquí viene con la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. Ah, sí, nomás solo quería añadir, ¿no?, que el dormir es algo muy importante. Es algo que yo valoro. Me encantó dormir. Pero sí, es algo que he notado que es bastante importante hacerlo de manera saludable. Ya sea no dormir demasiado, pero tampoco no robarnos esas horas de decir, no, pues estoy muy ocupado, no puedo dormir tanto tiempo, tengo que ir a hacer eso, estoy muy ocupado, están los niños, está el trabajo. Nos tenemos que dar ese tiempo para poder dormir, porque si no, no tenemos la energía. Y aparte, pues la salud nos impacta bastante. Ciertamente, y a veces en ciertas edades decimos, no, la gente se amanece, que de fiestas y tomando y demás, y al otro día si hay que trabajar y madrugar, ahí ya no está durmiendo. Y si es acumulativo, ¿qué tal si nos falta sueño restaurador un día, otro día, semana tras semana? Entonces, ¿qué puede ser problemático, cierto? Así es. Ciertamente. Familias, estamos hablando sobre el buen dormir, el mal dormir, los problemas del sueño, que nos puede aplicar a todos de una u otra manera. ¿Hay recursos, hay libros, hay videos que recomiendan que podamos aprovechar? ¿Sabemos? Sí, bueno. Doctor Manuel Fernández. O sea, decirte que libros, pues no, pero hay maneras de cómo uno informarse mirando a videos de YouTube y asegurándose especialmente de dónde viene la información, ¿verdad? Si la información viene de gente que o de universidades o de centros clínicos y médicos que han hecho estudios, entonces es bueno leer y aprender más. Pero eso es más fiable, sí, que de quien quiera vender un producto. Exacto. Maravilloso. Familias, porque hay mucho más que decir sobre este tema como de otros, te invitamos a seguirnos. Síguenos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por La Voz, por Impulso. Tenemos todos los programas en iTunes. Y al despedirnos agradecemos a Adrián Aragón en la producción. Hoy Martín Nolasco nos sirvió en la producción y los teléfonos. Saúl Godínez, gracias por la voz. Douglas Mundo, gracias por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestros invitados, nuestros panelistas de hoy, doctor Manuel Fernández, Bri Robertori, gracias por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, familias, quienes se esmeran en aprender y aplicar los principios y prácticas que promueven nuestra salud y seguridad, satisfacción y serenidad, hoy, mañana y siempre en nuestra casa y comunidad. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, cuando estaremos hablando sobre la ayuda en casa para ancianos y personas con discapacidades. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org.